lado, que haya servido para mejorar la integración regional y ayudar a redefinir el papel de los centros poblados. Es decir, nosotros hemos insistido ya varias veces, creemos que la vía es una oportunidad para fortalecer la eficiencia de la estructura territorial regional, ¿no? Y entonces el plan sí que debiera ayudar en este sentido. En segundo lugar, consideramos que los posibles conflictos sociales han sido resueltos mediante el proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad regional, y las aficiones culturales han encontrado canales de compensación duradera. Es decir, entendemos que los conflictos que vemos como previsibles no solo se deben mitigar, sino que deben servir para fortalecer la gobernabilidad regional. Deben ser una herramienta para mejorar el diálogo social y la integración social y la gestión de la región desde un punto de vista de la gobernabilidad. Y por otro lado, que las indudables afecciones culturales tienen que encontrar canales de compensación. Y en este sentido, el plan de acción debe trabajar en esa dirección. Por otro lado, que la afección acumulada a la biodiversidad sea aceptable y asegure conservar sin riesgo la aportación de la biodiversidad regional, y que la gestión de esos riesgos sea aprovechada para impulsar una gestión global más sostenible de la biodiversidad regional. Es decir, la idea es que hemos minimizado los riesgos, pero a la vez nos ha servido el plan para tener una gestión sostenida de la biodiversidad regional y no una gestión puntual. Y por último, que hemos aprovechado las oportunidades económicas al máximo, las pocas en realidad y modestas oportunidades económicas que vemos que genera la vía. Bien, ¿cuál es el objetivo general del plan de acción? El objetivo general del plan de acción de la vía Pasto-Mocoa es lograr que el potencial de la vía en orden a generar, a inducir cambios estructurales de largo plazo en la región, basada en su incidencia territorial y sistémica, se potencie y ayude a generar una modificación en la tendencia del desarrollo regional. Es decir, nosotros nos planteamos como objetivo básico del plan apoyar los cambios estructurales que hemos visto que son impulsados por la vía. Si centrarnos, que el plan de acción realmente se centre en fortalecer esos cambios estructurales positivos, que son, como ya he dicho, lo asociado a los temas territoriales y algunas cosas sistémicas. Luego, porque creemos que esa modificación estructural sí que puede introducir en el largo plazo o apoyar una modificación del sistema regional en un sentido de sostenibilidad. Ahora, por otro lado, el plan de acción quiere trabajar en el sentido de que los efectos sobre la biodiversidad o sobre las comunidades indígenas se constituyan en una oportunidad. Es decir, que en vez de que sea una mera afección, se constituye una oportunidad para lograr una gestión más sostenida y sostenible de la biodiversidad. Es decir, sostenida significa que nos preocupamos permanentemente de ella, ¿no? En una gestión sostenible. No se trata solamente de prevenir los posibles efectos, sino que ayudar a generar una gestión más sostenida de la biodiversidad regional. Y en el caso de las comunidades indígenas, que los posibles riesgos que vemos se transformen en un fortalecimiento de las comunidades indígenas y de la gobernabilidad regional. Esos serían a grandes rasgos los objetivos del plan de acción. Bueno, esto se desagrega en objetivos singulares, que los efectos acumulativos sobre la biodiversidad no supongan pérdidas irreversibles y sirvan para potenciar la gestión sostenible, esto ya lo habíamos dicho, que los conflictos sociales se solucionen fortaleciendo la gobernabilidad, que las afecciones que puedan ahondar en procesos históricos de aculturación de las comunidades indígenas sean compensadas por procesos de fortalecimiento de las comunidades indígenas en la región, como que los efectos económicos de corto plazo no supongan distorsiones en los mercados locales y que los de medio plazo ayuden a modernizar el sector de servicios de transporte en la región, que los efectos territoriales constituyen una oportunidad para mejorar la integración territorial de la región y que los sistémicos permitan generar dinámicas sostenibles de largo plazo. Bueno, esos serían los objetivos que nos estamos planteando para el plan de acción. Como ustedes ven, son objetivos muy ligados a los efectos que hemos identificado y sobre todo a las oportunidades de desarrollo regional que creemos que de manera más tangible genera la vía, y centrándonos en los efectos que vemos que son más importantes y en la idea de transformar los riesgos en oportunidades de gestión para la región. Bueno, para el desarrollo de esta, estos son los objetivos, un poco a dónde nos gustaría llegar en el futuro con el plan de acción. pero para elaborar de acción, el plan de acción hemos definido unos criterios estratégicos que nos permiten orientar las líneas estratégicas y las medidas que vienen a continuación. Es decir, un poco decir, ¿por qué camino es el que queremos llegar a esos objetivos que no hemos identificado? Porque no basta con decir, mira, quiero esto, y entonces la medida sería, si hay poca gobernabilidad, entonces que haya más participación. No, sino que queremos ver cómo queremos llegar, cómo es la estrategia, el camino que queremos seguir para llegar al logro de esos objetivos, y para eso nos hemos definido algunos criterios estratégicos que debieran cumplir nuestras medidas, las que estamos identificando. Uno primero, el obvio, que sean medidas focalizadas a los efectos. Es decir, y esto un poco, no creemos que haya que, es decir, que hay que focalizar, hay que tomar una opción estratégica en el plan de acción. Hay que apostar por las cosas que hemos visto que son importantes. Hay muchas otras cosas que son, que tienen un efecto, que a lo mejor pueden llegar a suceder de manera singularizada, pero el plan de acción debería focalizarse en los efectos que hemos identificado y en los efectos que tienen cierta importancia, para realmente aprovechar los recursos que se van a poner el plan de acción en ese, en esas cosas, y no dispersar los recursos, sino que tener una estrategia. Esto es, la idea es tener una estrategia del desarrollo del plan de acción. Focalización en los efectos. Segundo, nos estamos hablando que las medidas destinadas a gestionar los efectos de la vía tienen que hacerlo de forma incremental para optimizar el uso de los recursos. Es decir, la cantidad de recursos que se ponen a los efectos están en consonancia con la importancia que tiene el efecto. Es decir, lo que queremos evitar es que haya una utilización de recursos sin una visión estratégica. Hay que tener una visión estratégica a ese efecto y a los efectos según su importancia. Los más importantes y de largo plazo tienen que estar, tener más recursos, hay una apuesta más larga sobre ese tipo de efectos. Es decir, hay una apuesta por priorizar en este sentido. Por otro lado, decimos que las líneas estratégicas y las medidas del plan de acción se deben apoyar en las fortalezas del sistema regional. En el análisis y el diagnóstico que nosotros realizamos, y luego el análisis del sistema de sostenibilidad regional, el análisis más sistémico, hemos identificado cuáles son las fortalezas de la región. La región tiene muchos problemas, pero tiene algunas fortalezas. Y la idea es que cuando elaboremos las líneas estratégicas y las medidas, tengamos cuidado de centrarnos en esas fortalezas regionales. Porque no sacamos nada con poner una línea estratégica que, por muy interesante que sea, no está apoyada en ninguna fortaleza regional. Pongo un ejemplo muy simple. Se ha hablado de la gobernabilidad. Nosotros tenemos la visión de que la gobernabilidad regional es débil. Entonces, no tiene ningún sentido, por ejemplo, poner una medida que sea de mera gobernabilidad, de mejora de la gobernabilidad, que haya más participación. ¿Qué saco yo con poner una medida que diga más participación cuando es una región donde la participación en sí misma es débil? El resultado de esa medida es que no se va a llevar a cabo. Porque si es que la participación es débil, la gobernabilidad es débil, yo pongo más participación. Hay poca participación, entonces la solución es más participación. Pues sí, ¿y sobre qué base? Si no hay participación. Es muy difícil. Entonces, de ahí esto que nos lleva a que tenemos que ver que las medidas estén apoyadas en las fortalezas regionales. Y hay que buscar el modo de relacionar las medidas con esas fortalezas regionales. Por ejemplo, si queremos fortalecer la participación regional, digamos participación en las cosas en que la región es fuerte, ¿no? Por decir una cosa que es el extremo, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas, en municipios, por ejemplo, el tema de regalía es fuerte, porque hay explotación, mineras o hidrocarburíferas. Pues entonces ese es un elemento fuerte de la región, porque hay intereses por los recursos naturales. Entonces yo puedo asociar la participación a temas en que la región es fuerte. No digo ya, participación en seguimiento de las regalías. O participación en los procesos de desarrollo de nuevas actividades hidrocarburíferas y ponerla de centro. ¿Por qué? Porque es un elemento fuerte en la región. La región es fuerte en recursos. Entonces, si yo quiero fortalecer la participación, la tengo que fortalecer en aquellos aspectos que es fuerte, en donde hay un interés y una dinámica que va a hacer que eso de alguna manera se mueva. Entonces, la idea un poco de apoyar las medidas en fortalezas regionales nos obliga a perfilar mejor las medidas y las líneas estratégicas que vayamos a definir. Luego, también queremos que las medidas se apoyen en los elementos más dinamizadores de la región, que no necesariamente siempre son las fortalezas. Por ejemplo, en el análisis que nosotros hemos hecho, sistémico, vemos que es muy importante en la región el poco éxito que tienen los planes de desarrollo y los planes públicos en general que se hacen en la región. Porque genera un tremendo desánimo ese desánimo inhibe las actividades económicas, inhibe la actividad económica, debilita las administraciones, y hay un círculo vicioso ahí con respecto a la poca capacidad del Estado de cambiar, por decirlo así, el destino regional. Hay poca capacidad de intervención. Entonces la sociedad civil no cree en que la intervención pública estratégica es importante, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso es un efecto negativo. ¿Qué supone esto, por ejemplo? Esto supone para este propio plan un gran riesgo. Es decir, un mal plan es un riesgo muy alto para el Putumayo. Mejor que no haya plan, aquí hay un mal plan. Porque un mal plan tiene un efecto negativo muy grande, expansivo, de retroalimentar y de incrementar las debilidades del sistema. Ahora, yo eso evidentemente lo puedo transformar. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí esto en el análisis de mi sistema? Es que el proceso, la intervención pública a nivel de planes es un elemento importante. Por lo tanto, dinamiza mucho, toca muchas cosas, afecta muchos elementos. Por lo tanto, si yo logro hacer un buen plan, ¿no?, voy a lograr realmente que algunas cosas cambien y que tengan significancia en la región. Esa, por ejemplo, es un efecto dinamizador negativo, pero yo lo puedo tornar en un efecto dinamizador positivo. Y así en la región hay varios efectos, varias dinámicas, ¿no es cierto?, varios elementos dinamizadores de la región que hay que utilizar. Entonces, si yo mezclo en mis propuestas un elemento dinamizador que además, apoyado en una fortaleza regional, tengo muchas más posibilidades de éxito, ¿no?, de éxito en mi región. Entonces la idea es que el plan se apoye en esto, y eso más o menos va perfilando, como ustedes ven, la estrategia que nosotros hemos diseñado para construir las medidas y el plan de acción. En general, la estrategia y las líneas estratégicas y las medidas del plan de acción. Luego, una cosa muy importante, y es que nosotros consideramos que el plan de acción se debe apoyar en factores institucionales externos a la región. Es decir, una conclusión bastante importante del análisis que nosotros hemos hecho más del sistema regional más sistémico, es que esta es una región que tiene pocas capacidades para por sí misma asimilar estos impulsos, presiones externas que vive, como son por ejemplo la nueva vía o como es una gran actividad petrolera o minera. En general la región no tiene capacidad para generar sus propios instrumentos de defensa y sacarle el provecho que tiene que sacarle a este tipo de iniciativas, porque la región tiene debilidad. Tiene debilidad institucional, tiene debilidad de coordinación entre las instituciones, tiene debilidad con la de participación y de la sociedad civil, digamos, los sectores económicos son débiles. Entonces, ¿qué sucede? Viene un efecto externo y la sociedad regional, en vez de responder con fuerza y asimilar ese efecto y sacarle el provecho, en general el efecto externo, por decirlo de alguna manera, irrumpe, desordena más las cosas que hay desordenadas, saca el provecho y termina diluyéndose el efecto regional. Por lo tanto, nosotros consideramos que la región tiene que asumir el reto de procesar estas cosas con apoyo externo, con apoyo de fuera de la región, para que apoye a asumir esos retos que suponen las nuevas, digamos, intervenciones territoriales en la región, en este caso como es de la vía. Entonces, esto es básicamente la estrategia del plan, una estrategia orientada en efecto, en medida, de manera incremental y proporcional, por lo tanto, a los efectos, basado en las fortalezas regionales, en las dimensiones dinamizadoras y con un apoyo institucional externo. Es decir, eso significa que en cada una de las medidas intentaremos que haya, digamos, una participación de agentes locales y de fuera. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que tiene el plan? Son cuatro líneas. Primero, una línea de ordenación territorial consensuada, ¿no?, que tiene el objeto de cubrir toda esa paleta de temas territoriales que hemos venido discutiendo. Una segunda, que es un programa de gestión sostenido de la biodiversidad regional. Es decir, nos parece muy importante un programa destinado solo al tema de la gestión sostenida de la biodiversidad regional, de acuerdo a la problemática identificada. Tercero, una línea estratégica de fortalecimiento de las comunidades indígenas de la región del Putumayo. Y cuarto, una línea destinada a aprovechar las oportunidades económicas que genera la vía. Es decir, cuatro líneas, como digo, muy focalizado, un programa muy, digamos, focalizado en los temas que hemos identificado. Bien, ¿cuáles son las medidas que están pensadas en cada una de estas líneas? Y como digo, esta es una versión preliminar, obviamente se puede discutir y algunas de las medidas incluso y acciones las estamos nosotros mismos procesando. Ordenación territorial consensuada. La primera propuesta es el desarrollo de un es el desarrollo de un plan de desarrollo territorial para todo el Putumayo. Es decir, la idea es que, como decíamos antes, que hay que aprovechar este efecto de movilización territorial que genera la vía para intentar generar un programa, un plan de desarrollo territorial de todo el Putumayo, ¿no? Que defina y que dé una línea estratégica a todos los instrumentos de ordenación que puedan venir hacia abajo. Este es un plan que no tiene una figura legal, porque no existen los planes regionales, pero entendemos por eso que debe ser un plan concertado entre todos los agentes que son importantes, obviamente Corpo Amazonía, la gobernación, los municipios, las entidades locales, etcétera. Tienen que estar todos los agentes en ese proceso. Y la idea es plantearse un escenario a largo plazo de hacia dónde se debe mover territorialmente la región. Y que esa visión, ¿no es cierto?, sirva, como digo, luego para ayudar a definir incluso los planes de ordenación territorial, los nuevos espacios naturales, etcétera, etcétera. ¿Ah? Incluso, obviamente, los espacios de las comunidades indígenas. Y esto es muy necesario porque la vía va a generar esta dinámica que hemos hablado de cierto reordenamiento territorial, pero además teniendo en cuenta que hay una serie de otras iniciativas productivas que van a tener un efecto territorial importante. Y la región tiene que prepararse. Y lamentablemente la única manera de prepararse es pensar un poco las cosas desde arriba y no solo desde los planes municipales. Obviamente, este es un plan que no que respeta perfectamente y no se introduce para nada en lo que es el ordenamiento municipal, ¿no? Sino que la idea es tener una visión territorial de la región a largo plazo, es de generar criterios que después puedan servir y de los cuales puedan ayudarse los planes de ordenación territorial, pero evidentemente no los suplanta ni entra en sus territorios. Luego, una medida mucho más específica con respecto a Mocoa, que es la elaboración de un plan estratégico de desarrollo urbano para Mocoa. Es decir, ya hemos visto varias veces que entre los temas territoriales Mocoa entendemos que es un centro que va a sufrir modificaciones importantes y que es necesario plantearse un plan estratégico de desarrollo urbano de Mocoa que nuevamente esté en un escalón un poco superior a lo que es el plan de ordenación de Mocoa, ¿sí? Que piense más bien un pelín más arriba y que una visión más estratégica de Mocoa en el largo plazo, ¿no? Y que de su estudio y de su desarrollo puede salir a lo mejor una revisión del plan de ordenación territorial de Mocoa, si es el caso. Pero hay que pensar, hay que empezar por pensar, digamos, la situación de la ciudad y sus condicionamientos urbanos desde una perspectiva un poco más estratégica en un principio. Luego, hemos planteado como una medida que nos parece buena de fortalecimiento territorial regional, un plan de inversiones de infraestructura territorial. Es decir, hacer un análisis que está muy relacionado con lo de arriba, con cuáles son las infraestructuras territoriales que hoy día tiene Mocoa y consensuar y coordinar a las administraciones que son las que proveen y que invierten en infraestructura territorial en la región, ¿no? La idea es que no solo es necesario hacer un plan de ordenación territorial, sino que concertar y consensuar la inversión territorial de infraestructura territorial en la región en el largo plazo con todos los agentes públicos que trabajan en este sentido y que tienen esa obligación. El programa de gestión sostenible de la biodiversidad. Lo primero es que entendemos que la conclusión a que llegaba el estudio es que el desarrollo conjunto de todas estas iniciativas que poníamos, ¿no es cierto?, la propia vía, el tendido eléctrico, la interconexión Colombia-Ecuador, las posibles explotaciones mineras, la hidroeléctrica de aquí, más los posibles desarrollos de hidrocarburos, generaban con un grado razonable una previsión de que el efecto sobre la biodiversidad es alto en la región. Entonces, esto significa que si no se hace nada, por decirlo así, de alguna manera, es previsible que nos encontraremos con un deterioro de la biodiversidad regional en el largo plazo. Ahora, ¿cuál es la solución que nosotros vemos? ¿Y cuáles son las medidas que nosotros vemos que hay que tomar, ¿no?, para enfrentar este posible riesgo? El primero es que hay que consolidar unos corredores ecológicos en el piedemonte amazónico. Es decir, la idea aquí no es necesariamente establecer nuevas figuras de protección, ¿no? Pero sí definir, aunque sea de manera indicativa y no obligatoria, la funcionalidad de los corredores, la funcionalidad de unos corredores ecológicos en el piedemonte amazónico. ¿Para qué? Para que permitan entender mejor cuál es la posible compatibilidad entre esos corredores y las futuras inversiones que hay ahí en infraestructura e inversiones productivas. Y que esos corredores ecológicos sean un compromiso, digamos, de las distintas administraciones en materia de su promoción de nuevas iniciativas en la región. Es decir, esta es una medida que es una medida de mejora del conocimiento, pero también de definición de unas entidades, de una estructura ecológica y fundamental en el piedemonte, que oriente claramente las futuras inversiones en la región y que estudie, sobre todo, qué compatibilidad en detalle, no ya al nivel macro que hemos trabajado, sino que en detalle, qué compatibilidad en detalle hay entre la conservación de esos corredores, del corredor del piedemonte amazónico y esa nueva infraestructura. Y por lo menos, por lo tanto, esto lo supone por lo menos a las entidades públicas asumir con claridad la responsabilidad de la intervención sobre el piedemonte amazónico. Luego, creemos que es necesario plantearse un modelo de gestión coordinada de proyectos en el piedemonte amazónico, que también puede ser un modelo de gestión para otras zonas del país que tienen condiciones similares. Es decir, nosotros todos sabemos que hoy día los proyectos se gestionan uno a uno por distintas entidades, el Ministerio del Ambiente, cada una de las entidades públicas, las iniciativas privadas, etcétera, etcétera. La idea es que se formule, que se genere entre estos actores públicos y también privados un modelo de gestión coordinada de proyectos en el piedemonte amazónico. Es decir, que se defina claramente un territorio, ¿no?, donde todos los actores públicos en primer lugar y los privados también, ¿por qué no?, definan un modelo de gestión coordinada. Que con la ayuda de la primera medida vayan diciendo, por decir así, el encaje fino de qué es posible hacer aquí de manera razonable en este territorio, pero con una gestión coordinada, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, incluso hoy día, la propia legislación de impacto ambiental no obliga a hacer este análisis de efecto acumulativo que estamos haciendo nosotros. Entonces, es necesario que este análisis, por decirlo así, de efecto acumulativo, lo haga el Estado y los interesados desde un principio y vayan viendo si efectivamente y hasta dónde y con qué condiciones las distintas iniciativas pueden encajar en este pie de monte, ¿no es cierto?, y cómo se puede ir haciendo realidad una gestión sustentable del mismo. Ahora, para eso es bueno tener la información, pero también la gestión real y coordinada de los proyectos en este sentido. Eso puede llevar incluso hasta al punto en que digamos, por ejemplo, que todo estudio de impacto ambiental que se vaya a hacer en esta zona tiene que conservar el efecto acumulativo, ¿no es cierto?, que se derive de los análisis de arriba. Es decir, que por lo tanto la gestión de información que estamos haciendo se vuelve obligatoria para los estudios de impacto ambiental en esta zona. Es decir, creemos que por lo tanto hay que mejorar la información, hay que definir corredores, pero también hay que hacer una gestión integrada de proyectos con un carácter fuerte. Luego, una medida destinada a fortalecer la capacidad institucional regional, básicamente asociada al seguimiento y control de actividades productivas en la región. Es decir, una de las debilidades más importantes que nosotros veíamos en el área regional es la dificultad de seguimiento y control de las actividades productivas en la región, y es uno de los efectos, digamos, en este análisis sistémico también más afectados negativamente. Es decir, vemos que distintos caminos, distintas huellas nos llevan a que si no se hace algo se debilita aún más esta función que tiene la administración pública de control y seguimiento de las actividades productivas. Y por lo tanto de debilitamiento de la actividad de la institucionalidad ambiental. Ahora, del análisis previo que nosotros habíamos hecho de la institucionalidad ambiental, derivábamos que ya se derivaba de que esta es una parte débil que tiene. Por lo tanto, parecía lógico que se planteara esta medida. Ahora, esta medida de fortalecimiento no es una medida, no quisiéramos nosotros que fuese una medida de fortalecimiento estándar, digamos, de que hayan cursos de capacitación para los para los funcionarios de Corpo Amazonía o que se incrementen, sino que la idea es que hay que hacer un estudio serio sobre las capacidades de control y sobre todo la posibilidad de diseñar nuevos mecanismos de seguimiento y control de las actividades productivas de la región. Y en esto creemos que también tiene que haber un compromiso de todos los agentes, incluso de la sociedad civil, en el proceso de seguimiento y control y ver la posibilidad de instaurar a nivel regional algún modelo de seguimiento y control que sea, digamos, novedoso, más creativo y que vaya más allá del mero proceso de seguimiento al que está acostumbrado la autoridad ambiental, en el cual estén involucrados otros agentes. Ayer discutíamos incluso con los taitas del segundo y la posibilidad incluso que las comunidades indígenas resultaran más involucradas de una manera singular en estas actividades. Bueno, así como las comunidades indígenas, otros grupos sociales también pueden involucrarse en procesos de este tipo. Entonces, programa de fortalecimiento. Y por último, nos parecía importante un programa de fortalecimiento de la capacidad de planificación estratégica de Corpo Amazonía y de capacitación y reingeniería en planificación institucional. ¿Cuál es la idea? La idea aquí es un poco lo mismo que os decía antes, es decir, hoy día es muy difícil pensar en un desarrollo regional equilibrado y sostenible si es que no hay capacidad de proyección a largo plazo de la región, si no hay capacidad de gestión estratégica de largo plazo regional. Es decir, realmente es muy difícil que una región se pueda plantear superar determinadas cosas estructurales si no hay planteamientos de largo plazo coherente y consistente. Dentro del análisis institucional que nosotros hacíamos en la región, veíamos que Corpo Amazonía ya tiene una cierta capacidad de jugar este papel, y lo que nos interesaba es que potenciáramos la capacidad de pensamiento estratégico de largo plazo regional, que estuviera focalizado en Corpo Amazonía, pero que no fuera solo Corpo Amazonía. Si la idea es que se pudiera hacer un seguimiento sistemático de los procesos de planificación estratégica en la región, un análisis y una discusión y un mejoramiento de esos procesos, a la vez obviamente que una capacitación en este tipo de actividades a nivel regional. Creemos que es muy importante que la región haga una revisión crítica de lo que se está haciendo en la región, tanto desde la región como desde fuera, es decir, la planificación que se hace desde el centro, desde Bogotá, sobre la región, y pensar y plantearse, digamos, una revisión y un fortalecimiento de esa actividad. Fortalecimiento de las comunidades indígenas. Bueno, lo primero es un tema puntual que está asociado a una mesa de concertación para la atención de los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas del Valle de Sibundoy, que es un poco lo que hemos venido hablando ya varias veces. Si nosotros reconocemos que ahí hay una conflictividad singular, que hay además una compromisos pendientes y que es necesario establecer una mesa de concertación desde ya. Luego, una segunda medida que nos parecía importante era el fortalecimiento de los planes integrales de vida de las comunidades indígenas. Esto está asociado con esta situación de debilitamiento, de cierta afección a los aspectos indígenas del sistema regional a que hacía referencia ayer. Y para esto nosotros nos planteamos que en la idea de que si la vía y por la naturaleza del funcionamiento de la región la vía puede tender a debilitar aspectos de la vida de las comunidades indígenas, teníamos que apuntar a que esto sea una oportunidad para fortalecer las comunidades indígenas. Y para esto nos planteamos varias cosas. Primero, el fortalecimiento de los planes integrales de vida, porque entendíamos que es la herramienta que tienen las comunidades indígenas para plantearse su desarrollo más a largo plazo. Si no para estar en el día a día, sino que pensar en el largo plazo, cuál es la proyección de sus comunidades en sus territorios específicos. Y creemos que hay un espacio para fortalecer los planes integrales de vida, en el sentido de que hay que hacer un balance de lo que se ha hecho en la región, hay que ver cómo se ha hecho, hay que revisar, digamos, a lo mejor las formas de cómo se hacen, hay que capacitar a las propias comunidades para que hagan sus propios planes indígenas, hay que revisar a lo mejor planes indígenas que están hechos, planes integrales, y hay que formular nuevos planes integrales. Eso es básicamente esta medida. En segundo lugar, nos parecía un primer tema, entonces, el tema de indígena estratégico a largo plazo, que las comunidades tengan herramientas para y criterios para plantearse su proyección y sobre todo para enfrentar nuevas situaciones que vienen en el futuro. El segundo es un apoyo a la consolidación de los resguardos indígenas de la región. Evidentemente, esto de apoyo es la idea de buscar mecanismos, ¿no es cierto?, que agilicen y faciliten mejor los procedimientos de constitución de resguardo o de ampliación de resguardo que puedan estar en marcha o que puedan venir en el futuro. Aquí hay algunas experiencias ya a nivel nacional que se pueden trasladar a la región. Tercero, nos parecía importante un programa de creación de centros de capacitación de las comunidades indígenas. Esto es una, en realidad es una medida un tanto convencional, pero que nos parecía importante en el apoyo a las comunidades indígenas de inserción en los mercados laborales o de promoción de sus propios productos. Y finalmente, una medida asociada a un tema cultural que es la etnoeducación en la región del Putumayo. Nos parecía que es una medida estructural y muy de largo plazo el que las comunidades indígenas puedan tener sus propios modelos educativos allí donde están implantadas, y lo que asegura obviamente supervivencia como comunidad y como cultura. La siguiente línea de aprovechamiento de las oportunidades económicas, aquí en realidad tenemos muy pocas cosas porque, como vimos, las oportunidades económicas directas son pocas. Tenemos, lo primero, establecer una política integral en la contratación de personal para el proyecto de la vía en los términos de referencia de la propia vía. Es decir, aquí, a corto plazo, la vía con la inversión tiene dos efectos económicos importantes. Uno sobre algunos mercados locales, sobre todo los mercados de áridos, ¿no? Y sobre, bueno, básicamente sobre los mercados de áridos y sobre los mercados, sobre el mercado laboral, ¿no? Entonces, entendemos que en el propio estudio de impacto ambiental está contemplado en los términos de referencia de la vía, o sea, pero el estudio de impacto ambiental obligará a incorporar en el plan de manejo de la construcción de la vía y, por lo tanto, esos términos de referencia, un plan de gestión de la compra de áridos de la región. Y ese es un tema que siempre tiene sus situaciones singulares y está allí. Pero por otro lado, nos interesaba a nosotros establecer una política más integral para la contratación de personal del proyecto. ¿Por qué? Porque el tema de contratación de personal puede tener un efecto regional que está más disperso, ¿no? Y entonces nos parecía interesante generar algunas líneas, algunos criterios para que se incorporen en los procesos de contratación ya de mano de obra en la generación de la vía. Y luego, la última medida es la promoción de una promover la construcción de un área de servicios y de servicios y logística de transporte en Mocoa. Esta es, digamos, una suerte de una apuesta un poco del plan, porque, como he dicho, entendemos que por lo menos en el corto plazo el efecto, digamos, de los flujos propiamente de transporte no es muy alto, pero creemos que sumado eso con la mejora, digamos, como habíamos dicho, de la economía territorial y la movilidad regional, puede dar lugar y la oportunidad para la generación en Mocoa de un centro, de un área de servicios de transporte y de logística de transporte. O sea, no solo, digamos, servicios de barrio, sino también de logística de transporte, a lo mejor de fraccionamiento de carga, almacén, etcétera, que era una pequeña área de actividad económica en torno al servicio de transporte en Mocoa. Y creemos que es razonable, digamos, que el plan de acción pueda invertir en básicamente en los estudios previos para la generación de esa área y en la búsqueda luego ya de los inversores interesados en poder desarrollar un proyecto de esa naturaleza. Bueno, esto básicamente es el plan de acción, sus objetivos, sus líneas estratégicas y las medidas que tenemos formuladas. Entonces, vamos a proceder ahora de la misma manera que hemos hecho las dos veces anteriores. Nos dividimos en grupos y formulamos las cuestiones que nos parezcan sobre cada una de las líneas estratégicas y las medidas, para lo cual les vamos a hacer pasar una hojita igual que la anterior para que trabajemos. ¿Una consulta? ¿Ahí está? No, correcto, porque entendemos que la mesa tiene varias varias cosas que trabajar, ¿no? Pero sería muy útil que en el grupo de trabajo ustedes dejaran establecidos los temas que les interesa que formen parte de esa mesa de concertación. ¿Sí? Que cuando ahora discutamos, que también los temas que esta mesa de concertación interesa que trabaje. ¿Correcto? Bueno, nos constituimos entonces en grupo de nuevo y